Según los números oficiales, hace 17 meses, vamos a poner 16 meses total, no va a modificar mucho esto, pero hace 16 meses que hay una caída del consumo, 16 meses consecutivos que hay una caída del consumo en la República Argentina. Es interesante remarcar que esta caída del consumo es producto de políticas públicas. Hay políticas públicas que están tendiendo a esa caída. En teoría, según la visión neoliberal del gobierno, porque todo aquello que se deja de consumir es gente que no presiona sobre los precios de las cosas, ¿no? De algún modo u otro, el objetivo número uno, según lo que dicen tanto Duhom como lo que dice Sturzenegger, es bajar la inflación. No lo han logrado de una manera eficiente, ¿no? En todos estos meses se ha caído, ha bajado muchísimo el consumo, hemos entrado en una recesión de la cual es muy difícil salir. ¿Y qué pasa con estas cosas? Bueno, cada vez se agrava más, ¿no? Porque si vos bajás poder adquisitivo en los salarios, la gente consume menos, no hay mercado interno, no vive el comerciante, que también tiene que achicar sus cosas. Por el otro lado, se los ataca con el aumento de las tarifas, los servicios públicos, es decir, vamos a una especie de tormenta perfecta, pero como el objetivo de fondo es que la economía entre una especie de congelador, que es lo único que en teoría vendría a bajar la inflación, el gobierno se siente que es exitoso. Sí, es exitoso. Curiosamente, en este contexto, que es el contexto que vivimos desde diciembre del 2015 hasta ahora, el otro día, yo no sé si ustedes leyeron o pudieron leer la tapa del diario La Nación, una de sus notas de tapa, en este caso en el pie de la tapa, estaba referida a una experiencia de dos periodistas, que es el desafío del consumo cero. Ese es el título de la nota, el desafío del consumo cero. Tenía comienzo en la tapa y después era una página bastante grande al interior de la edición. La experiencia es la siguiente: dos periodistas estuvieron durante un año no consumiendo, básicamente consumiendo lo básico, lo indispensable, pero ninguna cosa más. La verdad, el trabajo de las periodistas fue publicado en un blog, es un proyecto que se llama Deseo Consumido. Yo no me voy a meter con ese trabajo, porque la verdad que es parte de una experiencia que hicieron dos periodistas, y bueno, lo contaron en su blog. Eso no está mal. Pero lo curioso es la jerarquización que hizo el diario La Nación de un tema como este. En un contexto donde, insisto, 16 meses de caída consecutiva del consumo, lo que está proponiendo La Nación desde su tapa es que, a fin de cuentas, no consumir no está tan mal. Que a fin de cuentas no consumir es una desintoxicación. Recuerdan, ¿no? Aquellos que al principio nos decían que habíamos vivido una borrachera de populismo durante 12 años y medio, que era imposible que mucha gente pudiera comprar su aire acondicionado, que no todo el mundo podría tener aire acondicionado, que habíamos participado en una fiesta, ¿no? Digo, desde el principio hay una pedagogía del macrismo en la cual acusa a la sociedad de haber abusado, si se quiere, del consumo, y que ellos vienen ahora a regularizar, vienen a extirpar esa experiencia populista y vienen a volver las cosas a la normalidad. Bueno, una de las cosas, la nueva normalidad lo que tendría es una caída, como vimos, del consumo, es decir, que la gente consume menos. Y La Nación jerarquiza una nota de estas características donde, entre otras cosas, las periodistas cuentan: llevamos 30 días sin consumir, es solo el 8,2% en un proyecto. Digo, lo van contando en un blog cómo ha sido el día a día, ¿no? Dice, fue la primera anotación del trabajo. Dice, mañana cumplimos un mes alejada del 2x1, de las promos, de las 12 cuotas, de la mil de los descuentos, de ese consumismo que en la última década transformó nuestras vidas. Esto lo cuentan sus periodistas, insisto, en el blog, y eso está tomado de ese blog, y es una nota en el diario La Nación. Digamos, hay una convicción ahí, ¿no? Y es que, al fin de cuentas, no se está tan mal no consumiendo, ¿no? Lo que vendrían a decir es eso, que no se está tan mal. Que se puede vivir sin consumir. Que nos tenemos que acostumbrar a consumir menos, o en la medida de lo posible, a consumir casi nada. A ver, si vos no llegás con el salario a fin de mes a comprar todas las cosas, no te sientas mal, porque en el fondo te estás desintoxicando. Te estás desintoxicando del consumismo, te estás desintoxicando también del populismo. Hay un populismo, hay un populista en cada argentino, y por suerte tenemos un gobierno que se está dedicando a regenerarlo, a reeducarlo, a reentrenarlo en la austeridad. En la austeridad del no consumo. Insisto, esto fue nota del diario La Nación el domingo, y la verdad es que es sorprendente, porque claramente estamos en un rumbo de país, donde se están haciendo las cosas a la inversa de lo que se hizo durante 12 años y medio. ¿sí? Hasta no hace mucho. Ese rumbo, por momentos parece inmodificable. Hay una convicción de parte del gobierno nacional, hay una convicción de, sobre todo de la mesa chica del macrismo, ¿no? La mesa chica del macrismo es Mauricio Macri, Marcos Peña, Jaime Durán Barba, Gustavo Lopetegui. ¿Sí? Esa es la mesa chica del macrismo, la que le da órdenes a todos, y tienen una cosa así medio mesiánica también, ¿eh? O sea, son neoliberales con alguna creencia o convicción de que vienen a hacer una batalla cultural, vienen a dar una pelea cultural en la Argentina, porque el problema de fondo, insisten, tal como también decía en su momento el kirchnerismo, es un problema cultural. Ahora, el kirchnerismo decía que el problema cultural era uno y el macrismo propone otro, ¿no? Y el que está claramente exponiendo el macrismo no es un deseo, una aspiración colectiva, sino volver a tratar a los ciudadanos, que es gente con derechos, en individuos, en personas aisladas unas de las otras, que tienen que hacer una experiencia individual de la vida, y que así como se tienen que acostumbrar a que los despidan, y que se tenga que acostumbrar de modo tal que sea lo mismo comer que descomer, ¿se acuerdan, no? Lo que se dijo en su momento. Bueno, también que sea lo mismo consumir que desconsumir. Que sea lo mismo tener trabajo o no tener trabajo. A fin de cuentas, Esteban Bullrich, el ministro de Educación, que algo tiene que ver también con la pedagogía de este gobierno, planteó en su momento, derecho viejo, derecho viejo, que hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. La incertidumbre es la incerteza. La incerteza de no saber, qué cosa, si vas a poder pagar esto, si vas a poder pagar lo otro, si te vas a poder ir de vacaciones, si vas a poder seguir con el negocio adelante, si no vas a poder seguir con el negocio adelante. La verdad es que cuando uno mira estos 15 meses de caída consecutiva de consumo, lo que está viendo es un país que empieza lentamente a entrar, les decía, en una situación Walt Disney, ¿no?, de congelamiento. Lentamente, aquello que estaba activo, que se estaba moviendo, empieza a entumecerse. Y eso es la sensación que estamos viviendo, que también genera mucha violencia, mucho desconcierto, mucha angustia, porque estábamos acostumbrados a vivir de una manera y hoy estamos viendo cómo nos adaptamos a vivir de otra manera. Esto le pasa a todos, independientemente de cómo hayan votado, siempre digo lo mismo, le pasa a todos. A la mayoría de las personas hoy les está costando más hacer las cosas, les está costando más mandar a los pibes a la escuela, les está costando más mantener el auto, les está costando más los peajes, les está costando más la luz, el gas, el agua, a la mayoría de la gente. No es que le pasa en particular a aquellos populistas, o los que son o pueden ser tildados de populistas. En realidad es que la Argentina se acostumbró a vivir con algunos derechos, y que esos derechos habían convertido en natural algo que ahora vemos no es natural. No, estas son cuestiones de la política, se deciden, son decisiones políticas. ¿A cuánta gente vos le vas a permitir vivir? ¿A cuánto le vas a permitir tener un buen salario? ¿A cuántas provincias las vas a hacer viables y a cuántas provincias vas a fundir? No es una cuestión meteorológica, no es el tsunami, no es el sismo de Chile. Es simplemente decisiones políticas. Y estamos en un gobierno que ha decidido que nuestro país sea un país más chico, que reprimarice su economía, quiere decir que venda poroto, grano, vaca, las cosas que habitualmente vendía la Argentina hace 100 años, y que, bueno, ellos quieren de algún modo volver a esa situación, que es como una especie de utopía regresiva, ¿no? Porque ustedes habrán escuchado por ahí alguna vez, no, en la década del 30, en la Argentina estaba maravillosa. La década del 30 es la década infame, es la que la gente no podía votar, o que le esperaban la libreta para que votara el patrón. La década del 30 fue la que generó el peronismo, a veces se entiende, las injusticias, las inequidades de ese país, se supone, ese país maravilloso, que todavía reivindica a la derecha, era una porquería, hay que decirlo con todas las letras, esa década fue una porquería. Los tangos más tristes de la cultura popular argentina se escribieron en esa década, entre otras cosas porque gobernaba la inmoralidad. Pero sobre todo gobernaba la inmoralidad y la injusticia. Nacías peón, te morías peón. Nacías obrero del surco, te morías obrero del surco. Andá a ver si tus hijos iban a ser médicos, ingenieros, abogados. Andá a que en esa época alguien pensara algo como eso. Tuvo que venir el peronismo para relanzar esas posibilidades y crear ciudadanía. Una ciudadanía nueva que venía desde el campo a industrializar, a trabajar como obrero, como trabajador en una industria, y a partir de ahí sí podía tener el sueño de que sus hijos lo superaran, ¿sí?, que llegaran dos escalones más arriba en la vida, que se convirtieran en profesionales. Perón hizo posible aquello que Florencio Sánchez escribió, ¿no?, mi hijo el doctor, no lo hizo Perón, no lo hizo ninguno antes, no lo hizo la derecha, no lo hizo la oligarquía, no lo hizo el liberalismo, lo hizo Perón, porque aparte también Perón en ese tiempo dio la gratuidad de la enseñanza universitaria, muchos se olvidan de eso. Se habla de autonomía, que está muy bien, se habla también de la independencia, los claustros, lo cual está perfecto, pero el que garantizó concretamente un derecho fue en ese momento Perón, a través de una resolución que le permitió a todos ingresar a la universidad independientemente de cuál era la clase social de la que provenía, ¿no? Digo, y esto dicho por los hechos objetivos, ¿no? Para que alguien se haga peronista, pues a esta altura uno ya no sabe. Hay tantos peronismos como peronistas, ¿no? Uno no sabe bien qué quiere decir. Pero vamos a los hechos concretos y objetivos. La economía se reprivariza. Estos muchachos quieren volver a esa década. Quieren volver a esa década que se supone que fue brillante. Insisto, fue una porquería. ¿Y por qué quieren volver a ese momento? Bueno, entre otras cosas porque funciona como una utopía regresiva. Pero son más peligrosos que las derechas habituales, ¿no? Porque ahora te meten, y se te meten, ¿sí? En una selectividad, una manipulación informativa que es muy evidente, pero también en redes sociales, hacen un trabajo muy fino de segmentación de deseos, de cuáles son tus intereses en relación a las redes sociales. Digo, tienen una investigación, ¿sí? Sobre la sociedad argentina que los sectores progresistas, nacionales, populares ni siquiera imaginan. Esta es la verdad. ¿Qué sé yo? Capaz que Cristina Kirchner estaba dedicada a gobernar y no a espiar opositores o a espiar a los ciudadanos, no lo sé. Que cada uno saque su propia conclusión. Pero esto que parece una pavada, porque uno dice, no, pero los que están en la gestión tienen que gobernar, tienen que gestionar, maravilloso. Bueno, hay una buena parte del PRO que en esta batalla cultural cree que las redes sociales cumplen un papel importante, pero sobre todo para capturar la mente, capturar las sensibilidades, generar nuevas agendas, ¿sí? Que logren destruir al ciudadano movilizado, ¿sí? Y lo conviertan en un individuo recluido en su casa, que acepte muchas cosas, entre ellas la incertidumbre, el descomer y el desconsumo. ¿Se entiende? Digo, estamos en presencia de cambios culturales, están operando cambios culturales promovidos del Estado. Y esos cambios culturales van en un sentido inverso al que fueron los últimos 12 años y medio. No hay proyecto colectivo. Si no hay proyecto colectivo, ¿qué es lo que no hay? No hay nación. Si no hay nación, ¿qué es lo que puedes hacer? Y puedes hacer, entre otras cosas, regalarle indefinidamente ya a los ingleses las Islas Malvinas y todos los recursos ictícolas, hidrocarburíferos, total, ¿qué le importa si no hay nación? Si no hay nación, ¿qué es lo que no hay? Provincia no hay, ¿no? Porque las provincias son constituyentes de la nación argentina. Pero si no hay proyecto colectivo y no hay sentido de nación, y bueno, vos rematás y le decís, che, y si en vez de tener provincia, ¿por qué no compartimos cuatro regiones? A ver, esta provincia que es inviable, ¿por qué no la cerramos? ¿Por qué no le decimos a los formoseños que a partir de mañana dejan de ser argentinos y pasan a ser no sé qué cosa? ¿Por qué no le decimos a los santacruceños que hay una solución final para su problema? Y es que pueden eliminar como quieran, ¿eh? En eso sí tienen autonomía, el 40% de los empleados públicos que tienen en la provincia, y con eso se soluciona todo, como le dice Frigerio. ¿No? Digo, es fácil decir pavadas. Total, cualquiera puede decirlo. En la Argentina lo dicen hasta los presidentes. Así que uno que está acá también podría cometer alguna torpeza de esas características. Pero insisto, si vos no tenés misión colectiva, sentido de nación, y no tenés nación, es porque pasa, y después puede pasar cualquier cosa. Entre otras cosas también que el Fondo Monetario vuelva a regir los destinos del país. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si aparte la memoria es floja. A la Argentina cada vez que el Fondo Monetario le dijo lo que tenía que hacer, le fue pésimo. Y sin embargo, la mayoría de la gente votó un gobierno que tiene como Biblia la receta ortodoxa neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Y le parece bien, porque el mundo es así. Viajen un poco. El mundo es un poquito más complicado, Hay una cosa que es terrible, y con esto cierro. Que Clarín y Nación nos cuenten tal como es el mundo, a la mayoría de los argentinos. Que los zócalos de la televisión nos digan todos los días cuáles son las mejores noticias, cuáles son las reacciones que hay que tener, por qué, no, aquello. La verdad, empobrecen a la sociedad argentina. Nos empobrecen. Este es un país que hizo grandes cosas, pero grandes cosas. Es una sociedad que amasó a lo largo de sus generaciones, con sus controversias, con sus contradicciones, con sus grietas, ¿sí? Hizo importantísimos avances. En este periodo de 15 meses, ¿sí? En este periodo de 15 meses que lleva el gobierno de Macri, hay un retroceso enorme en cosas que habíamos avanzado mucho. Pero bueno, te la van suavizando, te la van contando, te publican en la tapa de la Nación que al fin de cuentas llegó la liberación del populismo. La liberación del consumo. No saben qué lindo es vivir en la Argentina desintoxicada que gobierna Mauricio Macri. Roberto Caballero, por Del Plata.